Del hueco de un viejo árbol fueron saliendo, poco a poco, muchos duendecitos que tocaban las panderetas y que querían que yo bailara con ellos.